Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Música sírvenos para falar co presidente da Asociación de Bercianos en Cataluña. Pues sí, aquí empezamos la tarde, aquí estamos nuevamente, gracias. Dice que vive en Madrid, pero esta que canta dice que vive en Madrid, pero la verdad es que en cualquier parte de España, ¿no? En cualquier parte de España, sobre todo en el Bierzo. Sí, y lo que nos dice la canción, que Kiko nos sube un poquito el volumen, dice... Esta coletilla, esta, es la tierra. Esta coletilla le sirve para todas las personas que nacen allí, ¿no? Francamente sí, es un orgullo, es el poder vivir allí, es el poder escucharlo. Eso. Sí. Bueno, pues esta música nos sirve de introducción para decir que vosotros vais a realizar el día 16 de febrero la gran botillada, ¿no? Precisamente el 16º festival, ¿no? Francamente sí, este año es un año de coincidencias, es un año grande para nosotros. Celebramos nuestro 16º Festival del Botillo y exactamente el próximo 16 de febrero estaremos en el Hotel Frontier Congress en una nueva edición del Botillo en Cataluña. 16ª fiesta del Botillo en Cataluña, pero con homenajes especiales. El primero, el homenaje al berciano del año. Sí, este año recae en la persona de Pablo Osorio. Pablo Osorio es un homenajeado, yo creo que muy esperado por nosotros. Agradecemos el que este año pudiera estar. Francamente lo habíamos intentado, pero este año sí lo hemos logrado, lo tendremos ahí presente y Pablo estará con nosotros. Pues me parece que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Le saludamos directamente. Muy buenas tardes, don Pablo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Le robamos unos minutitos, pero que en realidad lo que queremos saber era, bueno, pues felicitarle por ser nombrado como personaje berciano honorífico de este año en el 16º Festival del Botillo. Sí, pues la verdad es que muchas gracias, y para mí es un gran honor, sobre todo porque yo donde voy siempre llevo mi Bierzo en el alma, aunque sabéis que estoy viviendo en Valencia, ahora mismo resido en Valencia, pero bueno, la verdad es que poder hacer una botillada, y en este caso que el personaje recaiga en tu persona, pues bueno, mejor que bien. Bueno, pues felicidades, y bueno, pues también hay que felicitarle porque usted también realiza esta fiesta del Botillo en su bodega, tengo entendido, por lo menos la información que nos dio aquí Juan Pedro. Sí, efectivamente. Nosotros hacemos lo que es bodegas hispano-suizas todos los años. Hago un encuentro de todo lo que es la prensa gastronómica de la Comunidad Valenciana y les invito a un botillo, pero sobre todo no es para presentar ningún vino ni es para contar una historia nueva, es para disfrutar entre amigos, porque aparte del vino une y reúne, yo pienso que con una botillada todavía eso se aumenta y se potencia. La verdad es que lo pasamos muy bien, cada año es un momento de disfrute y bueno, pues yo pienso que los bercianos cuando hablamos de botillo se para todo y nos dedicamos a pasárnoslo bien y disfrutar ese día. Pues eso, felicidades. Tengo aquí al presidente que estaba hablando hace un momento con usted, pero seguro que quiere unas palabras con usted. Pablo, buenas tardes. Seguro que para nosotros el hacer el Festival de Botillo aquí en Cataluña, a lo lejos estamos del Bierzo, es un honor muy grande, pero para ti en Tierra Valencianas también, ¿no? Sí, Sí, pero bueno, al final tú sabes que lo importante en este caso es reunirnos, y sobre todo los bercianos que estamos despilfarrados en este caso por el mundo, pues bueno, juntarnos en estos momentos, porque hay una cosa que tiene el Bierzo, que no la tienen muchas zonas de España, es la amistad, lo entrañable que es la gente, sobre todo esa gente extrovertida, que llegas a cualquier casa y ya te están invitando a comer sin conocerte, y eso la verdad es que pasa en muy pocas partes de España, y en el Bierzo yo pienso que somos algo especial. Sí, francamente sí, tienes razón a tus palabras, sois algo especial, es una gente especial, es muy abierta, muy compartida de los amigos y sobre todo los amigos en la mesa. Bueno, como berciano, yo sé que tiene muchísimas cualidades precisamente este berciano, porque en su currículum, bueno, tendríamos que hablar muchísimas cosas, pero aparte de que es un gran enólogo, también es un bodeguero, ¿no? Sí, bueno, al final en el mundo del vino yo me he dedicado y me he formado más en lo que es la parte técnica, la enología y la viticultura, pero bueno, cosas que van pasando en la vida, y me he dedicado también a hacer mi proyecto personal, en este caso como bodegas hispano-suizas, pero lo que está claro es que la gran profesión de Pablo Osorio siempre es la consultoría enológica, el asesoramiento y disfrutar de lo que es la pasión del vino, la elaboración y todo lo que es la parte desde lo que es viticultura a directamente la comercialización final del vino. Ahora que hemos hablado precisamente del vino, lo que notará muchísima diferencia quizás entre la DO Valencia y la DO Bierzo, ¿no? Bueno, cada DO tiene sus singularidades y sobre todo sus variedades. En este caso no tenemos nada que ver con las denominaciones de origen Valencia, donde aquí predomina principalmente en variedades tintas la Monastrell y la Bobal, cuando te vas al Bierzo y tenemos esa Mencía. Cada variedad tiene su momento, cada variedad tiene sus ventajas y sus convenientes, pero lo importante es que con todas las variedades que hoy tenemos en el panorama vitivinícola español, se pueden hacer grandes vinos, y ahí estamos los enólogos, yo pienso que para hacer ese gran trabajo en conjunto con los viticultores, pero la verdad es que está todo por desarrollar en el mundo del vino, y estamos en los últimos 20 años con una gran revolución a nivel nacional del mundo del vino, y si tenemos que concretar algo, yo te puedo decir que la gran denominación de origen emergente es el Bierzo, porque con esos 100 puntos que le acaba de dar Parker a ese vino de la Faraona del Bierzo, yo pienso que lo ha puesto en el mapa de los grandes vinos del mundo, y sobre todo ha cogido ese auge de que prácticamente todas las bodegas todos los años tienen las cosechas colocadas. De verdad que están teniendo mucho éxito los vinos en España, ¿no? En todo el mundo. Quizás no sé por el gurú el parque, el gurú ese tan interesante en todo el mundo, pero que lo que sí es necesario desde mi punto de vista es que se pone en valor el vino de España en comparación también con otros, pero que no tiene nada que ver con Francia, que Francia parece ser que era la cuna especial de los grandes enólogos, y sin embargo, pues ahora estamos dando caña a todos, ¿no? Los españoles. No tenemos que olvidarnos que el mayor viñedo del mundo se llama España. Y somos el tercero en producción a nivel mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, debido a nuestras condiciones de cultivo, tenemos la mejor uva producida en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros conseguimos hacer una de muy buena calidad y tenemos sol. Nos falta agua en algunas zonas, pero tenemos una ventaja importantísima, que es la materia prima. ¿Y dónde está nuestro inconveniente? Pues bueno, es la comercialización. En este caso los franceses lo han sabido hacer muy bien, y esta gente, a partir de un problema, han generado una virtud. Y eso en España es algo que estamos poco a poco mejorando, pero que todavía nos quedan años por mejora. Entonces, yo pienso que el potencial del viñedo del mundo es España, pero realmente no estamos en el posicionamiento que nos toca a nivel de lo que son los grandes mercados, uh-huh. Sobre todo a nivel del lujo, de las bebidas premium, uh-huh. Donde los franceses o incluso los italianos se han sabido posicionar muy bien. Nos han cogido la delantera, ¿no? Sí. Bueno, pero que, oye, otra cosa que digo yo, no Juan Pedro no sé si me la mencionó, pero yo he descubierto que usted también tiene algo es responsable de One Consulting Osorio y Osorio, que también digo yo que también hizo que decidieran nombrarle Berciano del Año. Esa posibilidad también existió, ¿no? Sí, bueno, dentro de lo que es Oro Consulting es mi consultoría enológica, y donde yo doy asesoramiento a diferentes bodegas por todo el panorama nacional, es decir, desde la zona del Bierzo, que llevo una bodega del grupo Martín Codas, también estoy en la zona de Albariño, en Ribera, en Algo de Toro, también toco en la zona de Castilla-La Mancha, luego en Valencia, Utiel Requena, bueno, pues por todas las zonas de España, y eso realmente lo hago a través de la consultoría técnico-enológica. jolín, con su juventud, porque usted es joven, ¿cómo, de dónde sacó tanto tiempo para tantos reconocimientos y premios que también hemos visto que tenía? Bueno, la verdad es que mi carrera ha sido bastante rápida. Meteórica. Meteórica, pero yo me acuerdo que uno de mis problemas, fíjate lo que es la vida, de mis problemas siempre me decían cuando iba a coger un puesto de responsabilidad que era muy joven para el puesto que tenía. Y yo era una cosa que no la entendía y me cabreaba mucho. Y me acuerdo que un profesor de la Escuela de Enología de Requena me dio un día, le cuento mi problema, se me queda mirando y me dice: tranquilo, Pablo, que eso con el tiempo se cura, sin hacer nada. Como el vino, ¿no? Es decir, algo ya, de... ya está curado. Algo que precisamente el vino necesita, ¿no? Tiempo. Al final es tiempo. El tiempo marca la distancia y sobre todo marca la calidad. Vale. Seguro que traerá alguna sorpresa para que estos bercianos de Cataluña se den cuenta de que, bueno, pues han merecido la pena nombrarle berciano de honra. Bueno, pues la verdad es que como todos los años siempre va un vino berciano, y en este caso Juan Pedro nos puede decir y informar mejor de la bodega, aunque son amigos de hace muchos años, todo lo que es el bodeguero que viene este año de forma especial al evento, pero yo pienso que aquí hay que potenciar el Bierzo, y en este caso Pablo Osorio es un personaje del Bierzo, y el vino, pues bueno, puede ser una alternativa, pero yo pienso que el protagonista tiene que ser los vinos del Bierzo. Vale. Bueno, como bien sabes, Pablo, te agradecemos esta pequeña pincelada que nos has estado dando en cuestión del vino, en cuestión de los vinos de Valencia, del vino del Bierzo, pero tú, como bien hemos hablado en diversas ocasiones, nuestra elección, francamente, ha sido por el reconocimiento y la trayectoria tuya personal. Sí. Dejemos indiscutiblemente el tema de los vinos, a los cuales agradecemos, pero que francamente ha sido la trayectoria tuya personal en tu corta edad que tienes, que lo sabemos y que, bueno, hemos reconocido la labor personal y trabajar, no solamente en el tema profesional. Por eso ha sido, pues nada, y será berciano ilustre 2019 para el ejercicio de este año dentro de la Asociación de Bercianos en Cataluña. Pero la verdad es que me alegra, porque estas cosas, cuando te hacen berciano ilustre, normalmente empiezas ya a tener 75, 80 años, y a partir de ahí, cuando ya te lo hacen, lo puedes disfrutar. Yo, para mis 46 años, la verdad es que me quedan muchos años para poder disfrutar de este berciano ilustre 2019. Pues nos sumamos al deseo, a esa felicitación que Juan Pedro le dio, y deseamos que sigan cosechando muchísimos éxitos, y esperamos a su llegada aquí para el 10-16 de febrero para saludarlo personalmente, y que vuelvo a repetir, que siga cosechando muchos éxitos. Pues muchísimas gracias a todos, y bueno, que sabéis que el botillo al final siempre marca la unión, y sobre todo marca el saber vivir, el disfrutar de los amigos, porque es lo más grande. Es decir, en esta vida nos quedan los amigos, el buen vino y una buena mesa. Vale. Y acompañado siempre de un buen vino del Bierzo. Siempre. Vale. Pues disfrutaremos con su compañía y lo saludamos personalmente. Muchas gracias. Venga. Gracias a ti, Pablo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, interesante e importante la conversación con este grande enólogo, ¿no? Francamente sí, es decir, como estáis observando, es un trabajo muy largo de este personaje nuestro 2019, el cual pues yo creo que acertamos en su elección, en su trayectoria que tiene personal, pero bueno, tendremos la suerte de disfrutarlo en ese Festival del Botillo 2019. Sí, y además que joven, jovencísimo, y con una trayectoria y una biografía que no nos da tiempo de leerla en toda. No, francamente. Extraordinario. Francamente, lo tienes aquí todos, pero bueno, eso es tema. Sí, bueno, el currículo, vamos. Extraordinario. Es largo y trayectorio, pero bueno, el trabajo lo ha tenido el día a día. Muy bien. Sí, sí.